Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o noches, o mañanas, porque todo depende, aunque yo esto lo estoy grabando pues este viernes 5 de noviembre a las 7 menos cuarto, hora canaria, ahora comienzo, pues tú lo puedes escuchar en el momento que quieras. De ahí esta presentación tan sui generis, pero bueno, en los podcasts sucede exactamente así. Bienvenido una vez más a una nueva entrega de Confusión. Encantadísimos, como siempre, de volver a compartir este tiempo contigo. Y ya sabes que tenemos por delante 60 minutos para disfrutarlos juntitos tú y yo. Y espero y deseo que la relación, la lista, la sucesión de temas que te he preparado para hoy sea de tu agrado. Y ante cualquier cosa, pues ya sabes que tienes nuestros emails, lo tienes ahí en cada post de cada programa, pero bueno, radio@esperantia.com para lo que quieras, o fran@esperantia.com, el que tú quieras, y ahí nos dices lo que quieras, lo que te gustaría, lo que no te gustaría, o si te parece todo bien. Recibimos un montón de mensajes, además nos dan ánimos para continuar, para seguir y para estar como siempre disfrutando junto a ti. Vamos a comenzar con un estreno de un teclista espectacular. Lleva ya tiempo con nosotros, nos encanta. Y este 2021 presenta nuevo material. Hay gente que me dice, es que ya no saca música como antes. Que no, pues fíjate, cada vez hay música más espectacular, más buena, sin desmerecer lo anterior. Él se llama Bobby Lyle. Y con él comenzamos. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, acompañándote desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y aquí comienza, como siempre, Confusión. Bienvenido. We'll be right back. Aunque nació en Memphis, Bobby Lyle se trasladó, pues prácticamente tenía un año, a Minneapolis. Su madre, que era profesora de piano, le dio clases. ¿Y sabes cómo grabó su primer álbum? Pues Yamaha. Es un pedazo de fabricante de pianos, teclados, etc. Organizó un concurso. Y en el año 74 lo ganó. Y el premio era editar un disco. Y con eso pues lleva desde el 74, que grabó su primer disco, hasta el 2021. Una delicia cualquier tema. Y en su trayectoria discográfica tiene portadas que son espectaculares, de verdad. Cuando con los teclados, con las blancas, con las negras. Y con el mismo Bobby Lyle, esto se llama Living in the Flow. Y el tema que hemos escogido es el Ivory, o el álbum se llama Ivory Flow, y el tema Living in the Flow. Con este comienzo hemos dado inicio al programa de confusión del día de hoy, pero sabes que esto no termina, que acaba prácticamente de empezar. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. una delicia, Moving On, del álbum homónimo del 2009 de este pedazo de trompetista californiano, Gregory Howard. Y no tenía que salir este tema, pero bueno, las cosas que me pasan. Esta lista yo creo que la he repasado como 15 veces. Pero hay un tema que lo escucharás después, ya te lo comentaré, pues que estaba en otra ubicación. Desde luego, lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Y abríamos el programa con Bobby Lyle y uno de los dúos que le escribía música a Bobby Lyle es este, que seguramente te sonará de algo. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up, build it up, build it up, and now it's solid. Solid as a rock. Somehow we managed, we had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better. Pues sí, son Valerie y Simpson y Nicholas Ashford. De Carolina del Sur el primero, neoyorquino la segunda, se unieron, eran matrimonio, pareja, y han compuesto temas para, bueno, infinidad de gente, aunque este fue el único éxito que tuvieron. Lady Night and the Pips, Ray Charles, Bobby Lyle, incluso aparecieron con Chaka Khan en un álbum de Quincy Jones con ese Stuff Like That. Una delicia que de Groove Duo, que se truncó el año 2004 porque falleció de cáncer de garganta Nicholas Ashford. Una pena, otro que cometió ese fallo en su vida. Y seguimos. Este es el último álbum de Columbia de Miles Davis, You're Under Arrest. De todos los temas, este quizá, pues, con otro, sería el que más me gusta. Un tema muy sugerente. Mrs. Morrissey, estás en confusión. Radioesperantia.com. Miles Davis, uno de los trompetistas más legendarios del mundo del jazz, que a principios de los 80, bueno, finales de los 70, quiso cambiar con todo, electrificó todos los instrumentos jazzísticos, se cogió unos cuantos pedazos de músicos y empezó a crear bandas genuinas. Impresionante. Si no tuviste ocasión de verlo en concierto, en directo, no sabes lo que te pierdes, pero tienes solución, porque hay un montón de vídeos en YouTube y ahí pues puedes verlo actuar en infinidad de conciertos. Un fenómeno, Miles Davis. Este fue su último álbum para Columbia, el año 85, You're Under Arrest. Y lo que escuchas es un tema llamado Mrs. Morrissey. Los que más me gustan a mí de este tema. Nosotros continuamos, vamos con un indicativo y a seguir adelante. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Demasiado altos y por eso sonía, sonó ese pitidito. Seguramente que te suenan, son Soul to Soul, el tema clásico de ellos, Keep on Moving. Y quizá lo que no sabía es que no era una banda, no comenzó como una banda, sino como un sistema de sonido para ambientar el centro africano de Londres, Africa Center of London. JCB y Caron Wheeler, los, digamos, alma maters de este grupo, londinenses, y que empezaron a funcionar. Yo durante esa época pues me gustaban mucho más los Lucents, que eran también londinenses, y discutía con un par de amigos y amigas que decían que sonaban mejor soul to soul. Pero bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, quitando este tema y un par más, pues no tienen mucho que hacer con los Lucents en cuanto a melodías, ritmos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuvieron un éxito apoteósico, sobre todo en la década de los 90, principios de los finales de los 80, principios de los 90. Soul to Soul, Keep on Moving, me apetecía escucharlo y aquí lo tienes. Mantenerse en movimiento, Keep on Moving, de su álbum homónimo, Keep on Moving, del año 89. Y este era el tema que iba a salir, pero se había ausentado de sus obligaciones y estaba en una ubicación que no le correspondía. Creo que ahora tiene que sonar. Es en Ram Lee, uno de sus últimos trabajos, You Can't Stop This, I'm Wrapped. Este pedazo de trompetista que nos encanta. Música de Ram Lee, Michael Davis, ex miembro de la Erwin and Fire, de esa banda genial, y de su sección de vientos que tenía nombre propio de Phoenix Horns. I'm Wrapped, incluido en el álbum You Can't Stop This del año 2005. Un trompetista que no puedo negar que me gusta porque lo pongo prácticamente cada dos o tres programas. Y es que tiene una discografía espectacular que todavía sigo descubriendo. También estuvo en la banda de Phil Collins, Phil Collins Fame. E incluso hace versiones en sus discos de temas ya bastante conocidos del propio Phil Collins. Pues entramos, según mi reloj, en el cronómetro, en el ecuador del programa. Pero todavía nos queda un montón de música que seguro vas a disfrutar. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. La música de esta holandesa espectacular saxofonista, Candy Delfer, su álbum del 2011, Crazy, el tema que le da título, que es lo que estamos escuchando. Durante mucho tiempo fue saxofonista del álbum de la banda Revolution de Prince. Estuvo con él de gira durante muchísimo tiempo y se le nota ese toquecito Prince en todos sus trabajos. Una delicia, Candy Delfer, Crazy, álbum del 2011. Seguimos. Hace mucho tiempo que no sacan música, esto es del 2016, y nos empieza a preocupar si ha sido disuelta esta formación Third Force. Bueno, en principio, dúo, pero luego te hablaré de ellos. William Aura y Alain Eskenazi con Chris Dubin, que se unía con ellos, y con un montón de miembros que no formaban parte de la banda, valga la posible redundancia, pitido por tener los cascos demasiado altos, como por ejemplo Craig Chakiko, guitarrista, también guitarrista Peter Wade, o el flautista Plapraful. Pero bueno, que desde hace pues 5 años que no sacan nada. Después su último trabajo, Global Force, todos los trabajos tienen la palabra Force, y la banda, que no sé si te lo he dicho, se llama Third Force, la tercera fuerza. Esto se llama Breakout y nosotros continuamos de Estados Unidos, vamos a Francia. Un fantástico pianista, un virtuoso que descubrió el también virtuoso Gary Barton. Esto es Halfway Till Dawn, Philippe Sese. We'll be right back. un pianista muy completo, ya te digo, lo descubrió Gary Barton con una beca en el prestigioso colegio Berklee, College of Music, y ha trabajado con gente como por ejemplo Aldi Meola, David Bowie, Chaka Khan, Al Jarreau, Gato Barbieri, Paul King, Rolling Stones. Y ahí me paro porque si no estaríamos prácticamente todo el programa. Un excelente pianista que hemos propuesto ya en muchas ocasiones aquí en Confusión y que nos sigue encantando. Este es un álbum genial, Halfway, I'll Kill Down, del año 99, y el tema que escuchamos es precisamente el que le da título, aquí en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. ¿Sabes a quién le gusta mucho este tema? Lo ha incluido en dos o tres de sus películas, a Spike Lee, también neoyorquino, como ellos, como Camino, este Candy. Pues en dos o tres películas vienen los títulos de crédito. O en escenas donde o bien hay una música de fondo en una discoteca o algo, o que ponen una música y aparecen Camino tocando este tema. Me sorprendió bastante. Una de ellas es Haz lo que debas, me suena ahora. Pues en esa película me parece que los créditos. O durante la película, pues aparece. Una delicia, un álbum del 86, lo que disfruté ese año con la música que había. Incluido este álbum, War Up. No era el tema que más me gustaba de este álbum, el War Up de Camilo. Pero bueno, estaba allí y bueno, no tiene nada que envidiar al resto. A Camilo también le gustaba mucho este tema porque lo incluyeron con títulos distintos en, creo recordar, dos álbumes más. Año 86, War Up, Camilo, y el tema, que no sé si te lo he dicho, aunque lo repiten mucho y prácticamente se puede incluso adivinar qué han dicho. Camino. Filadelfia, él es Andrea Facchetti. Ya pues ayudándonos a entrar en la recta final del programa de hoy. A ver si te gusta Music for Bass. Andrea Facchetti. Era un espectacular bajista, Andrea Facchetti, italiano, y tiene la peculiaridad que toca un bajo con 7 cuerdas, que es una pasada para un bajo. Esto se llama Filadelfia, de su álbum Music for Bass, con la colaboración de una banda también genial, District 9 Bunch. Music for Bass, Filadelfia, Andrea Facchetti. Thank you. Excepcional multiinstrumentista y DJ que se llama Mara Mix, con su pedazo de banda Street Jazz Cartel de Chicago, y con su último álbum, que además me preocupa un poco porque llevan ya tiempo sin lanzar nada. The Book of Mark 4 y una delicia llamada Running Up Euclid Street. Y ya pues contando los minutos, porque con este tema siguiente ya te emplazaremos para el siguiente programa, que es The PH Collective de Boston, Threw Away Your Hate. Collective es una de esas múltiples bandas que se crean entre alumnos de la prestigiosa Escuela de Música de Boston. Boston College of Music, creo que es así. Estos son PH Collective, Threw Away Your Hate, que nos ayudaron a decirte que dentro de unos días volveremos con un nuevo programa de Confusión. Será el 731, casi nada. Espero que ya te haya encantado toda la selección musical que te hemos propuesto para hoy. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que estuvo contigo desde la realización y presentación. Un abrazo muy fuerte, que el otro día se me olvidó, a todos los amigos y hermanos de La Palma, desde la isla hermana de Gran Canaria, que es desde donde hacemos el programa. A ser moderadamente felices, nos vamos con un tema que repetimos bastante, Confusión. A mí me encanta, de una banda japonesa, Mondo Grosso. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo, hasta la próxima. From someone, but when you're poor, you don't be stealing for fun. When you live, it's such a life in the city.